La ando buscando mi preferida, que para mí es linda mujer, aunque la tengan escondida, que donde esté yo la voy a ver. Conmigo es que los padres la celan, porque soy pobre, porque soy negro, aunque la lleven donde ellos quieran, siempre me la llevo. Conmigo es que los padres la celan, porque soy pobre, porque soy negro, aunque la lleven donde ellos quieran, siempre me la llevo. Mí es en balde, en el amor no hay quien se oponga, ni en el gusto de ella hay quien mande. Cuando un amor lo ama una mujer, mejor prefiere de que la maten, aunque sus padres se lo tachen, ese es su querer. Cuando un amor lo ama una mujer, mejor prefiere de que la maten, aunque sus padres se lo tachen, ese es su querer.